Bueno, Leandro, llegaron a Buenos Aires finalmente, ya la cabeza puesta totalmente esta Liga de las Américas, un grupo tal vez el más duro de este año, ¿no? Esta competencia que siempre es dura, pero con un grupo que es el más duro de fase de grupo. Sí, sí, tal cual. Viendo ahí cuando se armaba la liga, pensamos que por ahí sin equipos brasileros sería un poquito, por lo menos la primera fase, un poquito más accesible, pero bueno, nos tocó una serie durísima, así que nada, tratar de hacer el mejor papel posible y tratar de competir de igual a igual con equipos que por ahí están bastante por encima de nuestras capacidades, ¿no? Se da la particularidad que tanto ustedes como San Lorenzo son debutantes en este certamen y además, bueno, campeones de sus países y vienen siendo líderes, además, justamente. ¿Crees que tal vez son los más candidatos, teniendo en cuenta que capitanes recién la liga empieza en abril y le falta rodaje? San Lorenzo, sí, seguro. Local, campeón y ha repetido prácticamente el equipo del año pasado. Incluso capaz que hasta lo ha mejorado, así que seguramente San Lorenzo es de los candidatos y nosotros... seguramente no somos favoritos para avanzar. Esta serie es durísima, como te decía. Bueno, competimos con equipos que por ahí tenemos realidades muy, muy, muy distintas. Nosotros somos un equipo bastante humilde, jugando contra equipos que por ahí tienen presupuesto de equipos europeos. Ya de ese lado nos cuesta bastante a nosotros competir, pero bueno, por lo general siempre pasa, ¿no? Que nuestros equipos están bastante en inferioridad de condiciones, ¿no? Pero bueno, nosotros, como te digo, nos ganamos el derecho a competir en esta liga el año pasado por haber quedado campeones y bueno, vamos a tratar de hacer el mejor papel posible y, como te decía recién, tratar de competir con equipos que, si uno mira los papeles, deberíamos perder por bastante contra todos, ¿no? Bueno, igual hay una característica de los equipos uruguayos y lo ha demostrado Aguada en el grupo A, de que no se entregan, y Aguada estuvo cerca. ¿Usted cómo lo ves? Sí, Aguada estuvo cerca en una serie que era bastante, bastante más fácil, ¿no? Un equipo panameño casi que sin chance, donde todos le ganaron fácil. Y después, bueno, el local se hizo fuerte en casa, ¿no? Pero esta serie con San Lorenzo local se hace muy fuerte acá. Y bueno, después, como te decía recién, equipo que maneja unos presupuestos que para nuestro país son irreales, ¿no? Y bueno, nosotros por ahí... tenemos a favor de que ya estamos en rodaje, como decías recién, y bueno, que por ahí tenemos un juego colectivo que por ahí capaz que los venezolanos y los puertorriqueños capaz que todavía no lo tienen, pero bueno, veremos cómo se da mañana el partido, que para nosotros es por el momento el único y el más importante de la serie, ¿no? Sí, además que puede ser definitorio, ¿no? Apuntar los cañones a capitán, me parece que hoy por hoy es lo mejor, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un torneo que no te permite mirar muy para adelante, por lo menos a nosotros, así que estamos tratando de preparar con el poco material que tenemos de capitanes, que bueno, yo jugué con ellos 2 años, así que más o menos conozco un poco a los chicos y bueno, tenemos ahí una idea más o menos de cómo le vamos a jugar, pero bueno, esperemos que sea uno de esos días donde a nosotros nos sale todo y a ellos no les sale nada para que pueda salir un partido favorable para nosotros. A Braica llegó un argentino, Omar Cantón, de gran temporada en Unión Atlética, pero enfrente además tendrás a un uruguayo como Calfani. ¿Has hablado con ellos? Sí, con Mati hablo muy seguido, somos muy amigos. Yo lo tuvimos de jovencito, en Biguá jugamos juntos, así que por supuesto tengo un aprecio muy grande por Matías y siempre le sigo la carrera, así que va a estar lindo verlo competir ya a este nivel, cuando él ya ha hecho todo un hombre, ¿no? Por ahí yo me acuerdo cuando era joven, todavía estaba arrancando y bueno, ha crecido mucho y estoy muy contento por su presente, ¿no? En cuanto a Cantón, que llega como refuerzo estelar, teniendo en cuenta su gran temporada en Unión Atlética, un equipo que viene abajo en la tabla y está tratando de zafar el descenso, pero bueno, llegó como refuerzo para este torneo. Sí, Omar nos va a dar una mano porque es un grande que puede abrir la cancha y eso a nosotros nos ayuda bastante. Por ahí no tenemos tanto juego interno, entonces Omar puede jugar un poco adentro, un poco afuera, también le puede dar recambio a los muchachos que arrancan, digamos, así que esperemos que esté recuperado porque recién jugó ayer. O antes de ayer, perdón, y bueno, en Uniones juega casi todo el partido y por ahí todas las ofensivas pasan por él, entonces capaz que esperemos que se pueda recuperar bien y que nos pueda dar una mano en estos partidos ahora que viene. La última, ¿qué recordás de tu paso por San Martín? Un San Martín que hoy está totalmente distinto al San Martín que llegaste vos, digo, ustedes pelearon por no descender y acá ahora San Martín está liderando la Conferencia Norte. Sí, sí, claro. El equipo ya se notaba en ese entonces que el equipo apostaba más, recién estaba empezando a jugar en la liga y bueno, unos años más tarde se lo ve mucho más afianzado, ya participando de competencias internacionales, así que me pone muy contento siempre pasar por algún equipo y después ver lo que siguen creciendo y que el proyecto realmente va mejor año a año. ¿Volverás alguna vez a la Argentina a jugar? Sí, sí, no veo por qué no. Siempre y cuando haya alguna oferta, alguna posibilidad, Uruguay termina siempre más temprano que acá, entonces por ahí marzo, abril quedo libre y si hay algún equipo que precise una mano, capaz que venga. Gracias y lo mejor para este cuadrangular. Bueno, muchísimas gracias.